Bien, y ahora estamos en, mira, estamos en comunicación ya con Gisela, que es la esposa, la señora de Jorge Moreno, que es uno de los trabajadores despedidos y apresados ahí del Tabacal. Buenas noches, Gisela. Hola, buenas noches a toda la audiencia. Hola. Bueno, Rosy y Enrique del programa La Chispa de Mendoza. Gisela, contanos un poquito cómo es la situación ahí de Jorge y del otro compañero. Martín Méndez. Bueno, Martín Méndez. Jorge Moreno y Martín Méndez en estos momentos son dos presos políticos. Sí. Que están privados de su libertad. Está hace hoy 17 días sin respuesta, en donde le quieren cambiar la carátula. Claro. En donde ya se presentaron a testificar tanto gente de la policía como gente de Tabacal, en donde no da para cambiarle la carátula. Ajá. Pero sin embargo, si Tabacal y la misma fiscal siguen presionando para cambiarle la carátula por estrago doloso. Claro. Lo que ellos tenían eran por amenaza y sí, violación en la propiedad privada, porque entraron al Tabacal. Claro, sí, sí, que entraron al predio. Exactamente, pero ellos entraron a manifestarse porque acá hubo 181 despedidos, sí, injustificados, dicen, pero no son despidos injustificados, son despidos, son una persecución ideológica que hizo la empresa, todas las personas que piensan distinto, que pelean por sus derechos, por lo que les corresponde. Claro. En el caso de mi marido, que es Jorge Moreno, él era secretario adjunto de la CTA de Hipólito Yrigoyen. O sea que claro, ni siquiera tendría que haber estado despedido. Claro. Tabacal lo despidió igual. Hicieron las contestaciones a las cartas de documentos de despido y Tabacal volvió a ratificar que seguía despedido. Y ellos dos, Jorge Moreno y Martín Méndez, estaban en las listas de candidatos para las elecciones que son ahora el 28 de marzo. Claro. Jorge Moreno era de la lista naranja y Martín Méndez de la lista roja. Claro. Que, incluso, claro, qué casualidad. Claramente son presos políticos. Sí, una persecución sí, impresionante la que se está haciendo acá. Lo siguen privando de su libertad. O sea, en estos momentos, ellos desde el día de ayer empezaron con una huelga de hambre, porque no tienen respuesta y es más que claro que lo que están haciendo lo quieren seguir teniendo detenido. Claro. Le quieren agravar una causa con, no sé, con invento, porque en un principio le pusieron elementos que ellos tenían, y cuando los se presentan a declarar, los policías no pudieron mantener eso, esa teoría de todo lo que se encontró. Claro, sí, totalmente. Y Gisela, buenas noches, Enrique te habla. A mí lo que me llamaba la atención, creo que te lo comenté esta mañana cuando te anticipé que íbamos a llamar, es que, primero, el sindicato demoró casi 15 días desde que se iniciaron, desde que se recibieron los telegramas de despido para admitir o denunciar de que la mayoría de los compañeros despedidos eran miembros de las listas opositoras. Eso nos lo confirmó hace 15 días también un periodista ahí de la radio que funciona en el sindicato. Sí. Y de alguna manera lo que llama la atención es que el ingenio deja sin oposición a Martín Olivera para estas próximas elecciones, que son, como decir, el 28 de marzo. Bueno, nosotros sabemos que los compañeros han sido golpeados. Exactamente, fueron muy golpeados, primero por la gente de Prosegur, que es la gente que está para resguardar la fábrica, pero que no tiene el poder ni la autoridad para golpearlo. Claro. Pero sin embargo lo golpearon salvajemente, primero ellos, y después se lo entregan a la gente de la policía, los cuales lo vuelven a golpear. Claro. Y encima, en el momento cuando ingresan al hospital de acá de Orán, al San Vicente de Paul, sí, los mismos policías le dicen caminen derechitos porque si no les va a ir peor. Claro. Oh, claro. Imagínense, o sea, encima lo detuvieron con cerca de las 7 de la mañana. Yo me entero como a las 12 del mediodía y no porque ellos fueron a avisar, a notificar. O sea que tuvieron todo el tiempo del mundo, como yo digo, para golpearlos, claro, amenazarlos. Exacto. Ultrajarlos. humillarlos, porque eso es lo que hicieron, porque se vieron, claro, eran dos contra, no sé, eran un montón de policías y gente de seguridad. Claro, nosotros en un momento de la historia que hoy estamos acercándonos y recordando, que fue el golpe militar del 24 de marzo de 1976, diríamos que a los compañeros los chuparon, porque durante varias horas estuvieron prácticamente desaparecidos hasta incomunicados, hasta que se pudo saber de que habían sido detenidos y bueno, y que estaban en esa situación. Claro, exactamente, pasaron muchas horas, me enteré por casualidad, porque solo veía a mi marido que él estaba mal, preocupado, angustiado, porque aparte que lo despidieron a él, también lo despidieron al padre. Claro. A los dos lo despidieron. Sí, y sí, viera sí. También que él estaba mal por sus amigos, por sus compañeros. Entonces, mi marido jamás cayó preso. Ninguno de los dos chicos tiene antecedentes. Jamás estuvieron presos. Claro. Mi marido es una persona que es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, dedicado a su familia, a sus hijos, de llevarlos a la escuela, de atenderlos, o sea, una persona intachable, no solo porque sea mi marido y tanto lo mismo el muchacho Méndez, sino porque el que lo conoce sabe qué clase de personas son, no son delincuentes, lo quieren hacer quedar, no son terroristas, como dicen ellos. Claro, no, son dos obreros que peleaban por sus derechos. Indudablemente. Nada más que eso. Claro. Y ahora se están pidiendo su libertad. Y no solamente ellos, ¿no? O sea, porque también ahí, o sea, nosotros tenemos entendido que gente de Salta, Capital, algunos otros lugares están llevando su solidaridad a los compañeros, ¿no? Vos y Romina, la señora de Martín Méndez, estuvieron en Salta Capital. ¿Cómo le fue con esa gestión, Gisela? El día viernes estuvimos en Salta Capital, en donde tanto el diputado Godoy, estaba el diputado Rodríguez, que se habían comprometido al venir en esta semana, conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, a ver el tema de qué estaba pasando, a ver si podían pedir la libertad de ellos. Hoy es ya miércoles, mañana jueves, y no vinieron. Claro. O sea, en el momento dijeron sí, vamos, pero vamos, hoy, mañana es jueves y brillan por su ausencia. Exacto. El día de mañana conseguimos una audiencia con el gobernador, pero sinceramente ya de a poco voy perdiendo la esperanza en los políticos, porque los políticos hacen oídos sordos. Claro. Todos los políticos, sí, como yo digo, le tienen miedo a lo que es Tabacal, y es injusto lo que pasa, porque el político está donde está ocupando ese cargo para defendernos a nosotros, que son los que los votamos, lo que le dimos nuestro voto, están para defendernos a nosotros, y no es así, ellos defienden a una empresa multinacional. Y ellos, hay muchos, algunos de ellos han salido, Lara Gross, creo que es el intendente ahí de Orán, fue funcionario. El señor de Lara Gross de acá de Orán, sí, él hizo una presentación en donde pedía que quería la ruta liberada, claro, para poder que los ciudadanos puedan transitar, sí, luego de que fue la represión acá en Irigoyen. Sí. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba el señor Lara Gross antes? Claro. Cuando recién empezó el conflicto, ¿por qué no presentó una resolución pidiendo que se revea el caso de los despidos? Claro. Solidarizándose con los, sí, trabajadores. Claro. No pidiendo que se liberen, que nos repriman, que nos golpeen. ¿Entiendes? Sí, indudablemente. O sea, claramente, ¿a quién defienden estos políticos, claro, que tenemos hoy acá? Bueno, Gisela, ¿y cuál es la actitud del sindicato del azúcar? Porque nosotros también teníamos entendido que en asamblea se había votado una medida de fuerza para jueves y viernes de la semana pasada, que bueno, que no se cumplió totalmente y que el sindicato decidió levantarla. ¿Cómo fue? Porque la medida era para reclamar por la libertad. Lo que pasa es que no la acataron tampoco los trabajadores. Fue muy poco el acatamiento que tuvo el paro, porque se habla que hay 200 despidos más. Claro. Y entonces los trabajadores se sienten amenazados, por lo tanto los jefes, que le dicen que no se metan con el sindicato, que no apoyen, porque si ellos apoyan un paro, van a sufrir el próximo de la lista. Claro. O sea, estamos, aparentemente volvemos al tiempo de la dictadura, en donde, exacto, nadie podía pensar diferente, nadie podía pelear por nada. Claro, impresionante, claro, lo que está pasando en Argentina. Esa Argentina que tenemos hoy en día duele. duele, no hay democracia, no hay, parece que no hay libertad de expresión, de nada, sinceramente. Exacto, Gisela, y por lo que vos comentás, que a los compañeros, a tu esposo, a Martín, los han golpeado salvajemente, bueno, eso tampoco correspondería, es también una violación a los derechos humanos. Y en democracia que pase esto, también es, como vos decís, duele, Gisela. Sí, imagínese cómo duele en estos momentos. Somos dos familias que estamos sufriendo y lo estamos padeciendo. Romina, ella tiene 4 hijos, donde el mayor es discapacitado, y estaba mal su hijito, está mal, sigue mal, o sea, está pasando depresión porque quiere a su papá, claro. Lógicamente. Lo mismo que en mi caso, yo tengo 2 hijos, una nena de 11 y un bebé de 2 años. Mi hija ya me pregunta, pero ¿cuándo va a venir papá? Claro. ¿Cuándo va a llegar? Entonces yo le trato de explicarle, inclusive ese día cuando a mí me tocó explicarle a mi hija que su papá estaba preso, porque él cayó el domingo, me decían, no, el domingo 4. Sí. Por el lunes 5, supuestamente, él ya salía en libertad. Claro. Porque así se decía. Entonces yo dije, no, no le voy a decir nada, y bueno. Llegó el lunes a la noche, cuando volví, luego de andar todo el día tratando de ver si alguien me podía solucionar esto, si alguien nos podía ayudar para que salga los dos. Y me tocó ir a mi casa y decirle a mi hija, mami, ¿sabes qué? Tu papá está preso, le digo. Y ella se largó a llorar y le digo, pero no llorás, le digo. ¿Vos sabés por qué peleaba tu papá? Le digo, tu papá, sí, me dice, para que le devuelvan su trabajo, me dice mi hija. Claro. Entonces yo le digo, claro, le digo, ¿sabes qué? Tu papá estaba peleando por tu derecho, para que le devuelvan su trabajo, le digo, tu papá no es malo, le digo, tu papá no es delincuente, le digo, claro, no es así, claro, le dije. Y ella lloraba y me entendió, sí, mamá, sí sé, mi papá no es ningún delincuente, mi papá solo peleaba por sus derechos. Y tiene 11 años y entiende más que cualquier fiscal, que cualquier juez, que acá no sé qué intereses tienen ellos en juego, que no hacen lo que corresponde, que es darle la libertad. Claro, pero indudablemente, Giselle, que ahí tanto Jorge como Martín son hombres que representan ideas distintas a de Olivera, tienen sus convicciones, por eso se han presentado en listas para disputar la dirección de ese gremio, y son hombres que están comprometidos con sus compañeros de trabajo. Disculpa. Claro. Entonces es un poco lo que este monstruo grande, como vos decís, que pisa fuerte, que es el ingenio, no los quiere, ese es el tema. Entonces sí, no los quiere porque son piedras grandes, como quien dice, en sus zapatos. Claro. Y ahora es el momento de que ellos sienten que tienen para aplastarlos. Exacto. Es así, claramente es así, eso es lo que ellos quieren. Y sí, envalentonados por una política que se expresa también a nivel nacional. Fíjate que hay conflictos muy grandes en todo el país, como los mineros en Río Turio, los trabajadores del INTI en Buenos Aires, que nosotros incluso, y con la situación de otros ingenios ahí en la zona, ¿no? San Isidro, que directamente lo cerraron, dejando a 700 compañeros en la calle. O La Esperanza, que redujeron a la mitad el personal para entregárselo saneadito en bandeja a una corporación colombiana y que puedan hacer muy buenos negocios, porque el tema del azúcar es una industria que no tiene altibajos. Aparte, también tienen la producción de alcohol, del metanol, del biodiesel, o sea que tienen una diversidad. Exactamente, que, no, por ejemplo, que, acá lo que estaba acá últimamente estaba sacando lo que era bicarbonato, coco rallado, claro, canela, claro, sí, todas sí, esas variedades de energía cosas eléctrica. Estaba empezando a sacar, o sea, y energía eléctrica también produce el ingenio. También produce energía eléctrica Tabacal. Entonces yo le comentaba a gente amiga, al Tabacal, 180, 200 obreros no le significan, no le mueven la aguja. O sea, no va a producir mejores ganancias porque estos 200 compañeros no estén, o 180 o menos. Pero sí, indudablemente quieren el camino libre para imponer su política de superexplotación, ¿no? El cuarto turno ese tan discutido por los compañeros, tan negado, ¿no? Exactamente. O sea que es Y una donde el política. señor Amura celebrando a fin de año que tuvo una zafra récord, que no iba a haber despido, que, o sea, todo Claro. iba de maravilla. Claro. Y llegamos con eso habló en diciembre, llegó enero y empezaron a Y correr las empezaron a cartas de despedir. despido impresionantemente. Así Sí. que se está hablando que hay sectores que se quieren empezar a terciarizar, o sea, acá el problema no pasa que porque no hay plata o por una reducción de personal, Claro. porque por falta de dinero, no. Sí, No, acá se sí. quieren sacar esas piedras que Claro. les estorban en el camino para posibles conflictos en el futuro, como ellos Exacto. les llaman. Claro. Sus conflictos en el futuro son todos aquellos que pelean por los que les corresponde, por sus derechos. Claro. Indudablemente, indudablemente, porque fíjate vos que ahí un poco lo que se hablaba con el tema de la esperanza que de alguna manera retomaría, que muchos trabajadores de los que se reincorporarían o se mantendrían, harían un convenio por fuera de los arreglos que ya tienen, o por fuera de los convenios que ya existen en la industria de la azucarera. Y ahí también nos comentaron que alguna gente, después de los despidos, abrieron las listas para ingresar nuevos operarios ahí en el Ingenio El Tabacal, pero con un convenio de empresa, no del convenio colectivo de los trabajadores del azúcar. Sí, así es Que eso totalmente. es para negociar un sueldo Claro, inferior fuera de inferior. convenio, y bueno, eso es más Mano su. de obra más Sí, barata. bueno, el que está fuera de convenio no tiene sindicato, no tiene nada, cuando Claro. quiere te hago un lado y bueno, Sí, los sí. hacen trabajar más de lo debido y tienen que trabajar callados, bueno, eso es lo que quieren. Inclusive hasta con los mismos trabajadores que siguen trabajando en fábrica, que son, tienen sindicatos, los están haciendo trabajo que lo tendría que hacer tres personas, lo termina haciendo una. Claro, que es la multifunción. Bueno, la verdad que Exactamente. nos está mostrando un panorama bastante, como así, una Argentina que hoy duele, pero por Hoy suerte, duele, Giselle, exactamente. Es una Argentina que duele. hay mujeres Y como vos bueno, que y más pelean. cuando toca vivirlo en carne propia, en estos momentos Claro, de tener sí. a mi marido detenido junto a su compañero Méndez y con Romina andamos, vamos, venimos, ya no sabemos a dónde más ir, hicimos marcha, nos movilizamos, anduvimos en los consejos deliberantes de acá de Orán, hablamos con un político, con otro y nadie hace nada. Claro, Giselle, yo te aconsejaría que ahí, con los compañeros también despedidos de las listas, le hagan un planteo serio a Martín Olivera, de que de alguna manera él ponga lo que tiene que poner para que se terminen con todas estas medidas arbitrarias y bueno, y se reincorpore Sí, a todo el muy personal. seguramente. Sí, que así será. Porque yo creo que están en condiciones, fíjate vos, Giselle, que nosotros por ahí, si nos paramos al lado del daño que nos han hecho y nos quedamos con eso, estamos sufriendo y padeciendo. Pero si vemos la realidad de ellos, también hay una debilidad ahí grandísima. Lo demostraron el pueblo, cuando el pueblo de Irigoyen salió a enfrentar a la represión, hicieron retroceder a la represión. Quiere decir que hay todo un pueblo, Exactamente. el de Irigoyen, prácticamente una muy importante proporción de los pueblos de Orán, de Embarcación, que dependen del trabajo del ingenio y de los trabajadores del ingenio, como para hacer una presión ahí bien popular, para que se revierta esta situación. Yo creo que están en condiciones. En eso ellos son débiles, fíjate, Giselle. Sí, exactamente. Y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que tratar por supuesto, con toda la solidaridad que se pueda contar, ¿no? Por eso, bueno, en buena hora que fueron a Salta Capital, nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo también desde acá para que esto trascienda, que bueno, que trascienda estas palabras tuyas, que son en forma directa los que están viviendo el conflicto. Y bueno, y toda la solidaridad que podamos conseguir a lo largo y a lo ancho del país para que ustedes puedan sobrellevar esta lucha tan injusta en la que se encuentran hoy. Bueno, Bueno. muchas gracias por todo y bueno, y por difundir esta noticia que acá parece que está encapsulada acá en lo que es el departamento, a provincia, digamos, lo que es Salta, también sale muy poco, por lo que fuimos el otro día recién, si no, no sale. Claro. Si no, no sale, como que lo quieren encerrar acá sí, nomás, y sí. bueno. Bueno, pero nosotros no lo vamos a permitir, Gisela. Bueno, un gran abrazo para vos, un gran abrazo para Romina. Tengan mucha fuerza, toda la solidaridad. Nosotros vamos a tratar de darle mucha difusión a esto para que se sepa, apuesten ahí al apoyo del resto de los trabajadores, tanto de los que están trabajando, de las familias de los que están trabajando, como a los despedidos. Porque es la única manera que tiene el pueblo es apoyarse en el pueblo nada más, porque los políticos, como vos decís, les dieron un revés y no les están dando respuesta. Y Así bueno, y esperemos que esto termine pronto y que termine bien. Gisela, para los compañeros, un fuerte abrazo, un saludo muy grande desde acá, desde Mendoza. bueno, muchas gracias. Bueno, Gisela, estamos en comunicación, ¿sí? Bueno, Bueno, gracias. Hasta un luego. beso grande, un abrazo. Chao, Chao, buenas hasta luego. noches, Chao, Gisela. chao. Chao, chao, gracias. Chao. Estuvimos en comunicación con Gisela, esposa de Jorge Moreno, uno de los despedidos del Tabacal y apresado injustamente preso político.